la vuelta es encender la mecha, es conectarse y carbonizarse para resurgir, para entender. Estoy en caída libre, muchas veces lo he pasado, de hecho es parte de mí. Consume para purificarme y renovarme. Ahora siento como el fuego me derrite y me consume para purificarme y renovarme. Oh. Estoy aquí volando frente a mi abismo personal. Levantándome otra vez, una vez más. Estoy aquí volando frente a mi abismo personal. Levantándome otra vez, una vez más. Levantándome otra vez.